bella palma en el monte donde cantan los insontes, lindos trinos modulados. Allí natural formado el más bonito vergel, y las flores dan la miel más dulce que se ha probado. Se nota tristeza allá en mi verde campiña, donde la caña y la piña a la tierra dan riqueza. Allí la naturaleza regó toda su hermosura, y todo el que lo jura que allí el paraíso empieza. Crece los años hasta el cielo, en el centro del batey, una mata de mamey, que es orgullo de mi suelo. A su sombra yo consuelo, por la tarde a descansar, y me tengo a esperar, que la noche tienda el velo. Y así espero el nuevo día, que feliz y alegre llegue. Y mientras duermo prefiere mi fiel perrito trabuco cuidar de todo el conuco, porque es leal y me quiere. Ven a gozar, Guajirita, ven a gozar, Guajira, ven a gozar, Guajirita, ven a gozar.